A veces me siento intruso, soy preso de la espera mientras todo sigue su curso. Solo en un rincón como castigo a mi abuso. Existen tantos caminos, pero a pocos damos uso. La felicidad se mantiene distante, 412 por delante, a veces cuesta ser constante. Quisiera estar presente cada segundo, cada instante. ¿Cómo resumir 32 teniendo tanto que darte? Demasiado pesimista para hacer canciones fáciles. Si te hablo de amor, hablo de lágrimas y cárceles. Hablo de recuerdos de horas muertas soñándote, besándote, tocándote y despertando sin encontrarte. Al final del camino, un arco iris se quedó sin colores. Castillos en el aire, es fácil que los desmorones. Las grietas no son superficiales, buscan los rincones. Quien quiera conocerme solo ha de entender mis canciones. Poeta solitario, pero necesito a los míos. Cansado de estar solo con mis canciones, mis líos, mis cuadernos, mis vinilos, mis recuerdos, mis libros. La distancia alarma, pero yo apreté el gatillo. I'd rather be with you. Solo quiero estar contigo. Yeah, I'd rather be with you. Solo necesito estar contigo. I'd rather be with you. Yeah, yo solo quiero estar contigo. Necesito estar contigo. Pase lo que pase, sepan que siempre lo intenté. Sé que soy débil, aun cuando quise mostrarme fuerte. Roble, noble, no me doble. Cuando vino el viento, sé decir lo siento. Cuando hago daño y miento, no es fácil mantener algo tan grande en la distancia. Dos columnas, una falla, sabes, se hunde la casa. Soy difícil de llevar, de entenderse lo que pasa. 412, 12,000 y no me alcanza. Mientras el día a día me destruye, mis sueños se escapan. Tú estás lejos, los miedos me atrapan, las horas pasan lentas, la casa se me cae encima. El silencio me invade, me acecha la melancolía. Cansado de que mis canciones de amor hablen de tristeza, quiero dejar de pensar, de tenerte en mi cabeza. No, nena, no estoy tirando la toalla, pero hoy es uno de esos días que te necesito más que nada. Yo, que nunca quise ser normal, seguir la norma, destacar, ser especial, no está mal, pero murió el sueño del piloto como el del rapero. Yo cambio todo eso por estar cerca de los que quiero. I'd rather be with you. Yeah. Yo solo quiero estar contigo. Yeah, I'd rather be with you. Yo solo quiero estar contigo. I'd rather be with you. Yeah. Yo necesito estar contigo. Yeah, I'd rather be with you. Yo solo quiero estar contigo.